Estamos en comunicación con Leandro Monzón. ¿Qué tal, Leandro? Secretario General de Gremio Aceitero de Reconquista, ¿no? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo Sí, te va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Leandro, un poco la preocupación. Esto es una radio de un sindicato, trabajadores municipales, y por lo general tratamos de comunicarnos con la gente que está sufriendo situaciones particulares, como el caso de ustedes, que depende de Vicentín concretamente. ¿Cómo están dando las cosas hoy en lo que hace la parte laboral de ustedes? Ustedes, digamos, el sindicato aceitero, en su momento la producción de aceite a través de Vicentín es importante, fue importante, sigue siendo eso. Contame un poquito cómo está el tema hoy. Mira, nosotros, como siempre, yo creo que una vez ya había hablado con vos, nunca paramos, nunca la producción se paró acá en Reconquista Avellaneda. Solo hubo 3 meses que se mermó nomás la producción porque había un problema y reparaciones, y se siguió trabajando así en San Lorenzo, sí, donde se produce el mayor caudal de aceite. Hubo un parate, pero fueron 2 meses, no mucho. Siempre se trabajó. La incertidumbre que tenemos es a ver hoy qué decisión va a tomar el juez. Por ahí nosotros lo que siempre observamos es que en los dos expedientes que presentó como proyecto Vicentín, por ahí a nosotros nos dejaba afuera, no decía lo que iba a pasar con Vicentín Nodo Norte. Entonces siempre veníamos reclamando, ya lo reclamamos en la primera vez hace un año y medio, se lo habíamos dicho al juez, después el juez le observó a la empresa eso cuando rechaza. Después se lo observamos cuando la corte lleva el expediente, también se lo observamos a la corte, y la corte se lo vuelve a decir al juez que tengan en cuenta mucho con lo que va a pasar con la fuente de trabajo en Avellaneda. Y bueno, después de tanto ir y venir, ahora Vicentín presentó más o menos lo que iba a pasar y dijo que nosotros también era muy importante para la parte del concurso. Veremos después qué decisión toma el juez. Yo no sé cuánto tiempo faltará o cuánto tiempo se tomará. Sabemos que el 14 hay una audiencia con todo el tema de las impugnaciones, pero bueno, esperaremos ese momento y después cuando él tome la decisión de qué va a pasar. Digamos que un poco de incertidumbre, ¿no? Concretamente en lo que hace a la parte, digamos, de la fuente de trabajo. Sí, es un tema de la incertidumbre que tienen los compañeros. Yo te diría, vos decías en la introducción hace 3 años, nosotros siempre digo yo que acá en Avellaneda venimos hace 5 años renegando con ellos porque un tiempito antes, un año antes casi de que empiece el concurso, ellos acá cerraron 2 procesos productivos, que era la refinería y la fraccionadora. La fraccionadora la llevaron ahí a Ricardone, y desde ahí ya empezamos con problemas acá, donde que primero querían echar 80 trabajadores, querían despedirlo, y después con tire y afloje unos 6 meses de conflicto. Por ahí no se sabía a nivel ni provincial ni nacional de ese conflicto. Solamente despidieron a 5 trabajadores, que fuimos otra vez otra lucha, y después los compañeros terminaron aceptando. ¿Qué cantidad de trabajadores tiene Vicentín en la parte de la aceitera? En la parte norte somos 160 trabajadores de convenio, más 80 más o menos administrativos que figuran en el concurso, y allá en San Lorenzo son 1.100 los que figuran en el concurso. Aparte de lo que significa tu sindicato de aceitero, hay otra actividad de Vicentín ahí en Avellaneda, ¿cierto? La algodonera es una. Claro, Vicentín acá tiene lo que es la algodonera, que es los textiles, que tiene tanto Algodonera Avellaneda como Ullanor, que es una sociedad con Maxi Consumo, con Víctor Fera, y después tiene el frigorífico, Friar. Claro. Y digamos, de acuerdo a cómo charlar con los compañeros de esos sindicatos, ¿cómo está la situación de ellos? Igual que ustedes, también entran en concurso, digamos, es más desesperante, ¿cómo es el tema? A ver, ellos lo que pusieron en el concurso es lo, como dice el nombre de la concursada, Vicentín Saí. Lo que sí, la algodonera, por ejemplo, está en garantía con el Banco Nación de unos créditos que sacó. Y de Friar, supuestamente ellos la querían vender, no sé cómo quedó ahí todo el tema, porque también está lo penal, dice que está lo penal en Rosario, y medio que había quedado como que no la podían vender. Y ellos también están trabajando, bueno, por ahí lo del frigorífico, hay temporada que trabajan más, temporada que trabajan menos, pero tienen casi 1.200 trabajadores acá. Claro. Y bueno, y un poco lo que la vida diaria de Avellaneda, digamos, uno se conoce todo, ustedes conocen a los empresarios, ellos siguen estando ahí, digamos, los responsables de esta situación que se dio con esta empresa, siguen viviendo en Avellaneda, en Reconquista, ¿alguno de ellos? Todos viven acá. Todos, sí, todos viven acá, todos andan caminando. A ver, acá somos muy pacíficos en esas cosas, pero ellos siguen su vida normal, caminando, andan por las ciudades, como si nada. Digamos que también la situación política, ¿no? Ustedes tienen ahí un senador nacional ahora que fue intendente de Avellaneda, que en un momento dijo, somos todos Vicentín, defendió a la empresa. Ahora, siendo senador, no hay una apoyatura hacia los trabajadores, fundamentalmente, no, digamos, después, estoy hablando de Carpín concretamente. Nunca, nunca hubo, yo lo salí a criticar varias veces, tanto a él, tenemos un senador nacional y un senador provincial, también Porfirio Marcón, desde acá de Avellaneda, que fue el intendente antes que Dionisio Escarpín. Nunca el poder político de la zona se acercó a nosotros, solo la comisión de seguimiento de Vicentín, que estaban Carlos del Frade, Rubeo, Pan Oliver, ellos siempre estuvieron en el conflicto, siempre estuvieron preguntando, siguen preguntando cómo va, y es la única a nivel político que nos dio un apoyo, por más que nosotros sabemos que ellos están tirando, tirando, por ahí no pueden hacer mucho, pero siempre estuvieron del lado nuestro y de acá de la zona, nada. Nunca Escarpín, como decís vos, participó para apoyar a Vicentín, consiguió llegar a ser senador nacional, pero con los trabajadores nunca. Sí, desgraciadamente, digamos, el andar político de estos personajes sigue y digamos, es preocupante porque se plantean nuevos cargos y a partir de allí, digamos, no hay soluciones fundamentalmente para la zona norte, que era más castigada. El norte santafesino siempre fue más castigado y usted sufre las consecuencias, ¿no? Exactamente, es por eso cuando apareció la intervención del gobierno nacional, nosotros apoyábamos porque era salvar las fuentes laborales y también buscar un futuro para la zona, porque también sabemos que estas empresas grandes por ahí repercuten en la zona y si llega a ir a la quiebra puede ser muy perjudicial para la zona. Y en el caso tuyo como dirigente sindical, digamos que uno a veces olfatea un poco más allá, digamos, ve las cosas un poquito más allá, no por ser superior, sino por la experiencia, ¿qué interpreta? ¿Por qué vino la chica del gobierno nacional después? Lo que significa esto, ¿por intereses? ¿Por qué? No te entendí justo ahí la pregunta, lo último, No, no, ¿por qué hubo, ¿cómo? digamos, una decisión del gobierno nacional de intervenir? Y a los salieron 20 camionetas a la calle y automáticamente el gobierno nacional se retrocedió. ¿Por qué crees que ocurrió esto? Yo creo por ahí el error que fue también que nunca hablaron con nosotros, nunca nos preguntaron cómo podía ser el recibimiento, ¿me entendés? De acá, y que nosotros le podríamos haber dicho, sí, es así, así puede pasar y esto y otra cosa. Mirá, yo te cuento, nosotros, que por ahí vos lo conocés capaz por Citrán Reconquista o Avellaneda, ese 9 de julio del 2020 hicimos una marcha más importante que la de Vicentín. Y no se mostró nada. Dale. Nadie lo levantó, nadie, por más que estuvo C5N, tampoco lo levantó. Yo sé que pasó el problema de su compañero, Lautaro Mayín, pero no tomaron y fue mucho más grande ponerle vamos a hacerlo en cuadra. Nosotros teníamos una columna de 30, 40 cuadras y ellos tenían 20. Sí, Fue mucho los más medios grande. llama la atención C5N, ¿no? Y bueno, por eso estuvimos por ahí. Siempre los trabajadores terminamos estando solos. No, se cortó. Bueno, se nos cortó Te porque digo yo. que por ahí, Ah, te no digo que por ahí los trabajadores terminamos solos siempre, ya con el apoyo siempre, si no es por la clase obrera, no aparece de nadie. Bueno, Leandro, agradecerte por el momento. Estaremos en contacto con esa situación que vos creas conveniente. Nos comunicamos, por lo menos para que la gente sepa, porque acá también hubo gente que clavó Vicentín. Acá hay una cooperativa que es Bernardo Irigoyen, que digamos también había apostado a Vicentín y una buena cantidad de millones de pesos quedaron colgados allí, pero se callan la boca, se callan la boca, hablando claro y La verdad que muchos se callaron, no sé por qué no quieren hablar. Yo creo que por ahí las cooperativas chicas podían ser las más perjudicadas, pero bueno, esperaremos a ver qué dice el juez y te agradezco y le agradezco que nos tengan en cuenta. bueno, un abrazo grande y a la distancia un abrazo para todos los compañeros y compañeras de tu sindicato. Dale, saludos, serán dados, serán dados. Bueno, ahí estuvo Leandro Monzón, secretario general del gremio aceitero de Avellaneda, concretamente dependiente de la fábrica Vicentín. Una persona que luchó mucho por este esclarecimiento, lo nombró Leandro recién, fueron dos diputados, Rubeo y Carlos del Frade. Ahí tenemos un audio de Carlos del Frade, toda la actuación que hizo del Frade para poder denunciando constantemente a Vicentín, sin respuesta. Y yo vuelvo a repetir. El gobierno los porteños, hablando correctamente de Alberto Fernández, ¿qué le importa el interior? ¿Qué le importa a la gente? No le importa nada. Por eso, volvemos a repetir, es preocupante que el trabajador quede colgado. Lo que comentó Leandro Monzón, decir que hicieron una movilización mucho más grande que la gente que decía todos somos Vicentín. ¿Usted se acuerda, Bolaño, que había uno que con un Renault 12 y tiene un cartelito que decía, yo somos Vicentín? Pobre tonto, ¿no? Todos somos Vicentín y tiene un Renault 12. Todo podrido. Iba atrás de las camionetas 4x4. Hay de esos giles. Y como es, y entonces este gobierno nacional que realmente, no voy a decir el término, pero orinó fuera del tarro, como se dice comúnmente. Orinó fuera del tarro de la entrada. Era el momento histórico para controlar los granos, lo que significaba, porque estos tipos manejan todo. Manejan puertos. En estos momentos hay puertos que los siguen manejando ellos. Las ganancias van, y está denunciado, a cuentas a Panamá. Lo voy a decir el Frada dentro de el audio que tenemos. Pero nadie mueve nada. Se ve que hay cascabel al gato cuando son gatos gordos, no los toca a nadie. Ni el gobierno nacional, ni el gobierno provincial. El gobierno de Perotti se quedó bien en el molde también. Por eso, cuando se habla de intereses, estos tipos no solo gobiernan, sino también van con la tajada de todas estas matufiadas que hacen y joden a los trabajadores y los trabajadores. Porque acá el que va a quedar está en concurso. Y ni siquiera figuraron los trabajadores en ese concurso. ¿Qué puede pasar? Que estos compañeros queden en la calle. Y va a pasar olvido. Y nuevamente el norte santafesino castigado. Así como una forestal y desapareció y quedaron pueblos totalmente desaparecidos, pueblos que quedaron desaparecidos fundamentalmente en su vida activa, así como hubo otras cosas en el norte que a veces ni siquiera la conocemos, va a pasar lo mismo con Vicentín. Cierra Vicentín y mucha familia en la calle. Y el olvido que a veces algunos miramos de costado, otros se hacen los tontos, y fundamentalmente lo que manejan la política, los candidatos que tenemos ahora. ¿Quién habla de Vicentín? Nadie habla de Vicentín. Que una empresa mayor, que digamos que ha hecho mucha plata, que fue favorecida por Macri, con créditos que le dio plata al Banco Central. Y los 11 o 12 dueños de Vicentín fueron procesados, estuvieron en Rosario, parecía que lo metían preso, no. Pagaron no sé cuántos millones de pesos y lo dejaron liberado. Y como decía Leandro, el secretario general del gremio aceitero de Avellaneda, caminan los más piolas por la calle, en Reconquista, en Avellaneda. Son grandes señores, como decía mi vieja, grandes señores. Vamos con un audio que habla Carlos del Frade de este proceso de Vicentín y la denuncia que hizo Carlos del Frade, que es un luchador, pero que desgraciadamente no tiene la apoyatura política de lo que significan los políticos. Escuchemos. Con lo cual, les estoy anunciando acá en este instante que estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vicentín para que el Estado Nacional se haga cargo. Todos los activos del Grupo Vicentín pasarán a formar parte de un grupo, de un fondo fiduciario, serán parte de un fondo fiduciario y que le encomendaremos la gestión de ese fondo fiduciario a YPF Agro. que saber entonces y decirle a la gente que de buena fe en Reconquista y Avellaneda que se moviliza, que para defender Vicentín hay que defenderla de los empresarios corruptos que tienen adentro, que son vaciadores, que son delincuentes. Hoy los trabajadores de la algodonera Avellaneda están en una carpa, están pidiendo que les aumenten esa miseria que le pagan, 20 mil pesos por mes, 120 pesos la hora. Vicentín, que factura 224 mil pesos por minuto. Sí a la expropiación, porque es el debate en el Congreso. No hay nada más transparente que el debate en el Congreso. La antinomia, la pelea de hoy es o ganan las mafias o gana la democracia. Vicentín es la síntesis del desarrollo del gran capital en la Argentina. Siempre contó con el Estado bobo y cómplice, que lo hizo grande de esa manera, que le garantizó la concentración de riquezas, que le perdonó los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, que le perdonó la fuga de capitales y que ahora esta nueva configuración del capitalismo contemporáneo en la Argentina entraña la timba financiera, la fuga de dinero y el manejo de los pueblos. Se tuvo que haber hecho sí o sí con la conducción política del ingeniero Mauricio Macri, que era el presidente de la Nación. No me cabe duda que hay una asociación ilícita y el jefe de esa asociación ilícita fue el ingeniero Mauricio Macri, que a partir de sus órdenes políticas generó áreas del Estado cómplices de Vicentín para fugar 795 millones de dólares entre agosto del 2019 y enero del 2020. Dejaron de lado lo que los hizo grandes durante 91 años y en los últimos 4 años empezaron a girar muchísimo dinero a las offshore que están en Panamá. Eso está hoy radicado también en la justicia argentina. Ayer se radicó una denuncia aquí en la ciudad de Rosario. O sea que dejaron de hacer negocio con los cereales para hacer negocio con la timba. Claro, y subordinaron la producción industrial a esto de generar justamente fuga de capitales y lavado de dinero, que no es nuevo en Vicentín. En el año 2001, Vicentín había fugado 105 millones de dólares, lo terminó bancando el Estado, y también terminó bancando el Estado cuando Cavallo estatizó la deuda externa de Vicentín durante la dictadura de 1982 por 2 millones de dólares. 1.400 millones de dólares de deuda de una empresa que facturaba cientos de millones de dólares por año, que en los últimos años creció de una manera formidable. ¿Por qué se llegó a esta situación, Escarelli? Una autocrítica mínima. Algo, porque si no sabes cuál es el punto, que quedamos hablando solamente del futuro. Y no puede haber futuro sin explicación de lo que pasó. Tiene que explicar algo. ¿En qué se equivocaron, Escarelli? ¿En qué? Diga, no, una vez, una sola vez. El primer exportador, el que tiene el 25% de la exportación, es Viterra. Viterra es Glencore. Es Vicentín por otros medios. Y esto también resulta prácticamente ilegal, porque hay un procedimiento judicial en donde se cuestiona que la principal empresa que tiene el grupo, que es Renova en Timbúes, tiene embargadas sus cuentas. Por lo tanto, ¿quién cobra por la exportación de Glencore? ¿Quién cobra por la exportación de Viterra? Esta es una cuestión ilegal. Lo que hace la justicia, a nuestro entender, es patear la pelota para adelante para lograr la mayor impunidad posible. Estamos muy preocupados por lo que puede llegar a ocurrir con la planta de etanol en Avellaneda. Por eso sería muy interesante que el senador electo, actual intendente de la ciudad de Avellaneda, Dionisio Escarpín, tome como decisión política la defensa de 200 puestos de trabajo, que es lo que está en juego. Porque la empresa ha sido muy clara en esto, en 18 meses los echa. Y esta es una información que profundamente altera la situación social de una ciudad como Avellaneda, y es uno de los elementos donde políticamente más tienen que jugar aquí tanto el gobierno nacional, claramente el gobierno provincial, que algún día se va a tener que despertar, porque Vicentín es la mayor empresa que tiene hoy la provincia de Santa Fe, Pero también aquí el gobierno municipal de Avellaneda tiene un rol muy, pero muy importante, más después justamente de los resultados electorales. 900 kilos de cocaína salieron en un puerto de San Lorenzo. Los controles sobre los puertos, lo que entra y lo que sale por los puertos privados de la provincia de Santa Fe, es fundamental, entre otras cosas, para ver qué es lo que pasa con las armas, qué pasa con las drogas. El año pasado, hasta el día de hoy, no tenemos una explicación de por qué salían 3,5 toneladas de cocaína de Terminal Puerto Rosario, Vicentín. Quedaban 50 kilos de sobra y eso es lo que hacen matar a las 34 bandas que tenemos en Rosario. Ahora, el dinero después se lava en el centro. Vicentín debe responder por eso. Como nunca respondió, siguió subordinando a todos los demás gobiernos que vinieron. Allí está todavía el señor Beto Paduán, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Todos estos integrantes de la familia Nardelli, que a confesión de parte relevo de prueba cuando nos dice el señor Sergio Nardelli, mi mejor amigo Mauricio Macri me puso un tiro en la nuca. La traición que él recibió va a tener que ser algo festejado, celebrado. No queremos impunidad. Queremos memoria, verdad y justicia también sobre Vicentín. La única manera que tengamos un presente diferente y que haya un presente mejor para las 30.000 familias que dependen de Vicentín y los más de 2.000 productores de la producción en serio que tiene la provincia de Santa Fe.